Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas noches, buen domingo para todos. Estamos en otra edición más de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que queremos compartir con ustedes. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado una nueva conductora, Laura Resquiña. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Un poco nerviosa en este nuevo rol que me toca hoy cumplir. No, tranquila, va a salir muy bien. Acá Guillermo Tomoyos desde la producción te saluda. Bueno, hay que mandarle un beso muy grande a Manu, que está enferma. Sí. Y bueno, por eso es que hoy estoy acá. Aprovechando, Manu, el día de hoy. Día de la lluvia, ¿no? Un día de lluvia, la verdad. Bueno, a mí me gustan los días de lluvia. Sí, me ponen un poco triste, la verdad, pero bueno. No, es buenísimo para estar en la cama, leer. Para dormir, sí, dormir. Digamos, para trabajar es un poco... No, buenísimo. Y además, escuchando Las Damas y los Vagabundos. Bueno, eso es verdad, por ahí levantamos un poco. Mejor. Bueno, saludamos a nuestro operador Diego, que está reemplazando a Martín Ferrari. Y bueno, Guillermo, Laura. Somos dos Lauras. Dos Lauras al aire hoy. Dos Lauras al aire. Y bueno, un saludo ahí para Manuelita, que nos debe estar escuchando. Empezamos de una, vamos a agradecer a Buenos Vientos, el restaurante que nos da las cenas para sortear, que vamos a ya en un ratito, vamos a decir la trivia. Está ubicado en Mario Bravo 1230, si quieren hacer reservaciones es al 4966-2411. Y también agradecemos a Libros Ref, a Fernando, la dirección es www.librosref.com. Bueno, tiene libros de primeras ediciones y ediciones antiguas, o sea, todo lo que no puedas conseguir antiguo, viejo... o que ya esté agotado, podés llamar ahí a Fernando. Y la verdad que consigue cada cosa. La verdad que sí. Nosotros para hacer columnas y todo lo hemos pedido, muy bien. Libros Ref. Y el tema de hoy es un tema, bueno, que tiene que ver con la trivia. Bares. Sí. Bares y culturas, bares notables. ¿Vos para qué vas a un bar, Lau? Bueno, para muchas cosas. Me puedo encontrar con amigos, puedo salir con alguien, con un chico, ir a un bar. Voy a estudiar, usualmente voy a estudiar a los bares. Claro, los bares tienen toda una función social, si se quiere, y cultural, que es parte, bueno, de la ciudad de Buenos Aires en este caso y de todas las otras. Entonces la trivia tiene que ver con eso. ¿Por qué vas a un café? Mirá qué interesante. ¿Un café, un bar? O sea, ¿qué vas a hacer vos a un café? Bueno... Tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. Vamos a estar sorteando al final del programa dos cenas en Buenos Vientos. No incluye la bebida, pero la comida es buenísima. Y bueno, te podés ganar dos entradas, dos cenas. Dos cenas. Muy bien. Bueno, esperemos que llamen y nos cuenten. Recuerden por qué van a un bar. Uh-huh. Y hablando de bares... Pasamos directamente al tema que nos compete el día de hoy, los bares de Buenos Aires, los bares notables de Buenos Aires. Como dijimos hace un ratito, bueno, forman parte de la cultura de la ciudad, de las costumbres, o sea, todo el mundo va a un café o a un bar por algo, ya sea porque, bueno, vas a salir con una chica, porque vas a salir con un chico, porque vas a estudiar, porque te juntas en una reunión de producción, como algunos, pero es parte y hasta tradicional del bar. Cada uno elige, bueno, los tipos de bares que te gustan y son... representantes de la cultura. Todos los bares son representantes de la cultura en la que estás. Los bares notables son más o menos 50, 50 y tantos cafés. Sí, ¿no? Son 53, un poco más. Claro, porque igual van apareciendo. Sí. Aparecen, o sea, se van descubriendo más bares notables. Y bueno, y constituyen una de las facetas más importantes del patrimonio histórico porteño, bueno, y de todas las ciudades. Te cuento que en 1998 se creó la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Cafeterías Notables. ¿Qué es un bar notable? ¿Qué es un bar notable, Lau? Bueno, según el artículo 2 de la ley 3598, es aquel que tiene valor patrimonial propio, por estar relacionado con hechos culturales significativos, claro está, por su antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local. O sea, tiene que tener una serie de condiciones para que sea... Para ser declarado bar notable. Para ser declarado bar notable. Bueno, yo te cuento que el 26 de octubre, ahora en unos días, poco menos de un mes, se cumple el Día de los Cafés. Esto fue institucionalizado por la legislatura porteña. Y se festeja ese día porque el 26 de octubre es el día que se abrió el Café Tortoni. El Tortoni. El Tortoni, café tradicional de Buenos Aires. Bueno, fue fundado en 1858... por un señor que se llamaba Tuan, un francés que lo bautizó así en nombre, en memoria de un café que existe en París que se llama Tortoni también. La primera ubicación que tenía el café Tortoni era en Esmeralda y Rivadavia. En 1880 se traslada a la dirección actual, que es en Avenida de Mayo, ¿no? El que todos conocemos. Bueno, hoy por hoy es un café que está lleno de turistas, vienen de todas partes del mundo a conocer el café y también de gente que va, locales, ¿no? De porteños que también van. Lo tiene, bueno, además de la arquitectura que es muy característica del bar, hay que contar que el edificio tenía una peluquería, uh-huh. O sea, funcionaba una peluquería dentro. Por eso las sillas que hay... típicas de la época. Exacto. Hoy por hoy esa peluquería se usa como sala de exposiciones. Hay que mencionar las personalidades que eran asiduas al Café Tortoni, como Benito Quilquena Martín, Juan de Dios Filiberto, Alfonsina Storni, Marcelo T. de Alvear, Carlos Gardel, Federico García Lorca, etcétera, ¿no? Mm. Entre muchísimos otros. La especialidad que tiene este bar, y esto es para recomendarle a la gente, es el chocolate con churros, la leche merengada, la sidra y la cerveza. Hay otro bar que es muy conocido, que es el 36 Villares, ajá, que queda en Avenida de Mayo, también en el barrio de Montserrat, que fue fundado en 1894 y al que solía frecuentarlo Federico García Lorca. El bar 36 Villares es un bar típico de juegos, o sea, en la planta baja donde está el café se juega al dominó, a los naipes, a los dados y también algunos billares. Pero lo más interesante del bar es lo que está en el subsuelo, que son las casi 36 mesas de billares que hay, con gradas donde la gente puede bueno, ver cuando hay campeonatos de billar o de pool. Claro. Sí, Lau. Y bueno, hablando de bares notables, hay gente que es experta en el tema. Por ejemplo, como Horacio Spinetto, que es arquitecto, publicó en el 2000 un libro sobre bares notables y además en el 2007 uno de pizzerías. Hoy en día está presentando una muestra de pintura, porque además pinta, llamada Café Latinos, en la Academia Nacional del Tango, en el primer piso del Tortoni, arriba, sí, del Tortoni. Estamos en comunicación con Horacio Spinetto. Hola, ¿qué tal? Horacio, ¿está por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estábamos, como habrá escuchado, hablando de bares. Sí. Y queríamos saber, porque usted, bueno, conoce del tema, ¿qué es lo que le atrajo de los bares como para que sea, o sea, un motivo de estudio? ¿Qué es lo que tiene de fascinante los bares? Bueno, muchas cosas tienen fascinantes. Yo creo básicamente que los cafés porteños son una institución que están íntimamente ligada con las costumbres de todos los ciudadanos. Uh-huh. ¿Quién no ha concurrido a algún café alguna vez en su vida? Son esos sitios y esos ámbitos especiales para encontrarse con los amigos, para pretender solucionar el país en 15 minutos, para pensar a ver cómo hace tal equipo para ganarle al otro. En definitiva, es un lugar donde en definitiva uno cree que las utopías pueden llegar a ser posibles. Es el lugar a veces, en muchos casos, de la primer cita con una señorita, uh-huh, incluso también de la despedida muchas veces. Yo creo que es un lugar entrañable para todo porteño. ¿Qué diferencia cree que tienen los cafés de Buenos Aires en relación a los que hay en otras ciudades del mundo? Sí, perfecto. Eso es, por ejemplo, hay ciudades con cafés. Yo creo que los cafés porteños, en definitiva, descienden o son herederos de alguna manera de los cafés madrileños. Madrid es una ciudad con cafés, Buenos Aires es una ciudad con cafés, París es una ciudad con cafés, Rosario. O sea que la gran diferencia que hay, por ejemplo, de los cafés de Buenos Aires con el resto de los países de América, es que, y eso lo he conversado con algunos personajes que se han dedicado también al estudio de los cafés, como algunos escritores, por ejemplo, chilenos, que sostienen, por ejemplo, en Chile, el café es un lugar para reunirse a tomar un café, muy bien, punto. Y o para encontrarse para celebrar alguna cuestión laboral o una cosa, un trámite rápido, una reunión de trabajo. Mientras que en Buenos Aires, aparte de poder hacerse todo eso, es el lugar donde uno puede ir a leer el diario tranquilamente, donde se puede quedar charlando casi indefinidamente, donde nadie le va a pedir que se vaya, donde se puede ir a estudiar, donde se puede ir a leer un libro. Y esa es la terrible diferencia que hay entre los cafés porteños con las otras partes del mundo. Es decir, es un café donde se puede quedar un tiempo bastante importante sin hacer nada, si se quiere, perdiendo el tiempo, que no es así, ¿no? Porque se gana de otra manera. ¿Y las similitudes con los cafés de otras partes del mundo? Bueno, ya decía que los cafés porteños yo los veo relacionados directamente con los cafés madrileños. Nosotros tenemos que pensar que acá la institución del café surge un poco tiempo antes de nuestra Revolución de Mayo, ya desde el 1760, 1780, ya había unos cuantos cafés en la ciudad de Buenos Aires, en general todos instalados en pleno centro, en el casco, lo que es hoy el casco histórico de la ciudad, alrededor de la Plaza de Mayo y de la iglesia San Ignacio. Uh-huh. Y en general esos cafés tenían que ver, había un café de los catalanes, había distintas fondas, que en general sus propietarios eran españoles, y había también en menor número italianos y franceses. Uh-huh. Yo creo que entonces los cafés de Buenos Aires se parecen bastante a los cafés madrileños. No digo los cafés españoles, sino los cafés de Madrid. Uh-huh. Tienen mucho de café parisino, porque, por ejemplo, el Tortoni, que es nuestro máximo exponente, es decir, el café más antiguo que permanece abierto, este año está cumpliendo 150 años, se inspira con su nombre en un café que existía en París, en el Boulevard des Italiens, que se llamaba Tortoni, precisamente, que lo había creado un señor napolitano, y que aparte de cafés ahí vendían helados muy interesantes. Y un francés, un señor de apellido Tuan, fue quien lo abrió aquí en 1858. Es decir que hay una relación directa con los cafés de Madrid y con los cafés parisinos también. Claro. ¿Y cree que hoy la gente le dedica el mismo tiempo que antes a los bares? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay gente que le dedica y otra que no tanto. Evidentemente, la vida en la ciudad de Buenos Aires parece que fuera cada vez más vertiginosa y que todo se hace más rápido. Hoy en día, por ejemplo, para lograr unos buenos ingresos a lo mejor no basta con un único trabajo. Entonces la gente tiene que tener más de un trabajo y entonces tiene que correr de un lado al otro. No obstante, yo creo que si bien a lo mejor se está menos tiempo en los cafés, no se pierde esa costumbre de encontrarse, aunque sea con los amigos, una o dos veces por semana o una vez por semana, para charlar, para tomar un café y para seguir con esa tradición tan nuestra, ¿no? Claro. Este fenómeno de los bares notables, ¿sucede en otras partes de Latinoamérica? Bueno, que yo sepa, no. Sé que después de que se instauraran aquí, los bares notables surgen a través de una ley número 35, sí, del año 98, que se habían elegido 39 cafés que fueron declarados notables. A la actualidad son 53 los cafés notables. Sí. A raíz de esta iniciativa nuestra, también en una ciudad repleta de hermosos cafés como es la ciudad de Montevideo, ellos hicieron una, si no los llaman cafés notables, tienen otro nombre, pero es más o menos con la misma idea, e inclusive hicieron un libro muy bonito con los cafés de Montevideo, ¿no? Así que bueno, de alguna manera yo creo que es una forma muy interesante a través de esto de declarar los notables. A ver, ¿el declarar los notables qué significa? Además de tener a lo mejor los propietarios la satisfacción que sean declarados notables por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero además se los incluye en circuitos turísticos, se los incluye en folletería, aparecen en este libro Cafés de Buenos Aires, que ahora va a salir la cuarta edición, y con un poco de buena suerte y viento a favor, hacia fin de año saldrá el tomo 2, con los 20 cafés que no figuran en la primera edición. Se les, bueno, aparece en el libro, se les provee de números artísticos, haciéndose cargo el gobierno de la ciudad del pago del caché de los artistas durante un mes, y son 4 o 5 actuaciones en el café, y los dueños del café se comprometen a no cobrar derecho de show ni aumentar los precios ese día, obviamente, y además se les puede ayudar con algunos subsidios para que realicen algún tipo de intervención arquitectónica en los locales que tiendan a mantener su estado original, no a cambiarlos totalmente, sino a mantener ese estado que han generado, dado sus características, que puede ser un llamado café notable. Claro. Así que es más o menos, y además aparecen en un periódico que saca la Comisión de Cafés, que se llama Un Cortado. Y ahí van apareciendo distintos temas y situaciones relacionadas con los cafés, no solo los notables, sino cafés de Buenos Aires y de todo el mundo. Claro, usted mencionaba recién el libro. ¿Cómo fue el trabajo de armar, bueno, este libro de bares y también... Bueno, eso fue un trabajo muy interesante. Primeramente fue la elección de esos cafés que iban a ser declarados notables. Había varias listas y, bueno, y finalmente se fueron llegando a establecer cuáles iban a ser, y originalmente eran 40. Y cuando estaba por entrar el libro en impresión, en el año 2000, cerró el Esquinomero Mansi de San Juan y Boedo. Es así que por eso quedaron 39 en la primera edición. El café Homero Mansi después se abrió, unos cuantos años después, renovado, y bueno, ha logrado ser notable básicamente por todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el patrimonio intangible. Si nosotros pensamos que en ese ámbito Homero Mansi se inspiró concretamente para el Tango Sur, ¿no? Sabemos que está presentando una muestra en la Academia Nacional del Tango. Sí. Que se llama Cafés Latinos. Cafés Latinos, sí. ¿Cómo fue el proceso de creación de las obras? Bueno, ¿te visitó los bares? Sí, sí, no, eso, yo soy pintor mucho antes que haber escrito el libro Los Cafés, ¿no? Esto surgió con un amigo, Roberto De Luca, que exponemos, yo expongo 20 pinturas y él 20 fotografías de cafés. Bueno, Cafés Latinos porque no solo son de Buenos Aires, sino que hay de otras, sí, ciudades latinas. Hay de Montevideo, hay de París, de Roma, de Toulouse en Francia, de Lisboa. Así que bueno, esto fue hace rato que yo venía trabajando con este tema y bueno, nos pusimos de acuerdo, nos pareció interesante y bueno, y ahí armamos esta muestra, ¿no? Bueno, hay que decir que está hasta el 30 de septiembre. Exactamente, la muestra, ¿no? Hasta pasado mañana. Bueno. Mañana justamente a las 18, en el propio Salón de Exposiciones, con Roberto Luca vamos a dar una charla un poco explicando qué es esto de los cafés latinos también. Bueno, estamos en comunicación con Horacio Spinetto. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, por habernos dado un pantallazo de todos los bares notables y lo que es el... No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.